Y entonces, pues yo realmente me ha dado aquí unas cositas que diga él, pero no sé, me parece más interesante contaros un poco, brevemente, porque un tipo como él está aquí hablando en esta aula magna debajo del escudo de Carlos V. Bueno, pues esto se debe a que nosotros somos un... Yo formo parte de un grupito de amigos que hicimos un colectivo aquí en esta ciudad hace unos años. Estuvimos en estas aulas sentados aprendiendo con nuestros profesores. Ahí está Aurora, está Antonio Ortega Santos. Y bueno, pues fue una época bastante feliz, pero también complicada y de sentimiento de impotencia. Entonces, por eso también empezamos a generar como nuestros espacios, porque aquí se nos quedaba un poco corto. Y en este camino, pues ha terminado que todos hemos salido de Granada. Yo llevo ahora 2 años viviendo en México. De hecho, me hubiera gustado empezar con un par de poesías de Aitor y Haddock, que yo creo que aquí bastantes personas conocen. Sobre todo Aitor, que estuvo 5 años por estos pasillos, terriblemente. Y bueno, pues ellos han sido mis compañeros en México durante 2 años, diré, ¿no? Y ahí es donde nosotros hemos migrado y donde hemos continuado nuestro campo. Porque digamos que nuestras inquietudes aquí no tenían espacio, y no solamente por una cuestión económica, de que no tuviéramos becas o cosas, ¿no? Es también como una cuestión espiritual. Y por eso hemos decidido, desde hace 2 años, realizar un congreso de filosofía que nos mandaron a hacer, no sabemos todavía muy bien por qué, en el Cortijo de la Matanza en Azul, en el que estáis todos invitados. Y bueno, esto es como la primera apertura. Ayer tuvimos también una charla con el profesor Ramón, con Isidro Moreno, pero bueno, son como cosas anexas a un evento que empezaba esta tarde con Teatro de los Vladimir Chekhov y varias cosas hasta el viernes. Estáis todos invitados. Y bueno, pues por eso está aquí Pedro, porque hemos hecho el esfuerzo de traerle, revisitando como los pensadores críticos así, más accesibles a nivel personal, de que les escribes y te contestas. En este sentido, les voy a dar las gracias por... Aunque le conozca desde la comida, llevo como 6 meses mandándome un mes con él y es bastante simpático. Y no son accesibles en el sentido de que contesten, sino en el sentido de que pues el hombre se ha alquilado el coche más barato y se ha venido hasta aquí, pues bastante barato, nos ha salido barato. Y bueno, basta decir que por supuesto que no tenemos ningún tipo de financiación ni nada, ¿no? Pero bueno, ahora os voy a decir lo que me ha gustado. Pedro García Olivo es doctor en Historia Moderna y Contemporánea. Murcia. Por Murcia. Y es el profesor. Hace 3 años ya que dejó a la docencia. Entonces, para nosotros es un momento muy especial presentarles aquí porque Pedro García Olivo hace 1 año que no se presenta ante el público. ¿Por qué? Porque ha cambiado su discurso. Sobre todo le conocemos por la crítica radical a la escuela, por una cuestión bastante profunda de la cuestión educativa. Y ha tenido ahí una serie de fases que la llevaron a la crítica sociopolítica. Entonces tenemos un primer momento antipedagógico, como él mismo lo nombra, con libros como El responsable, El educador mercenario, y a continuación lo deriva desde, sobre todo, de la gestión del concepto de demofascismo en obras como El enigma de la docilidad o La vara y la escuela, donde además ya comienza a viajar a América Latina, si no me confundo, y a tomar contacto con otro tipo de experiencias. Bien, entonces aquí, en esta sala, va a inaugurar su nueva etapa, aparte de su nuevo librito que está aquí. Ahí lo tenéis, que habla de la intemperie, una crítica radical de las sociedades democráticas occidentales. Nueva etapa, porque él la define como sociocultural, que la lleva ya inaugurando unos artículos en la AINE desde hace unos años y que tiene que ver con que, esto es mi visión, sus viajes sobre todo a América Latina, a Colombia, su contacto radical con experiencias con los zapotecos en Oaxaca y también con experiencias de educación propia en Colombia. Bien. Entonces, aquí tenemos la inauguración tanto de su libro como de una nueva etapa. Y pues ya lo dejo aquí. Gracias. Bueno, como siempre pido disculpas, porque soy muy mal hablador, soy de Murcia, no vocalizo bien. También mi compañera vocaliza bien, habla despacio y potente porque no lo hago así. Si me pongo nervioso soy una ametralladora y pido disculpas. Es un poco un castigo escucharme.

Es que incluso el nivel lingüístico es cosa que no manejo acá. Y luego está la epistemología de la clase, que supone una investigación que pasa del cientificismo, pasa de la metodología y se dedica a implicarse en el sujeto empírico de la lucha. Y ahí se juega su valor. Ya. Creo que podemos dejar así y seguimos, porque es un vídeo muy denso, ¿no? Seguimos hablando de cosas que puedan ser. Bueno, se me ha olvidado decir lo más importante y que era porque estamos aquí realmente debajo de Carlos V. Y es gracias a mi gran profesor Juan Irigoyen, que está ahí, que nos ha hecho el favor. Así que muchas gracias, Juan. Y pasamos al debate. ¿Cualquier cosita? Sí, sí, vamos a hablar. Que os interese, no sé si hay un micro. ¿No? Venga, Esther. A ver si te escuchamos. Estoy un poco lejos, ¿no? ¿Se me oye? Sí. Levántate. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la charla, Dani y a toda la gente de la organización. Yo quería hacer así como un comentario en general, ¿no? De, bueno, a pesar de toda la carga crítica, ¿no? De todo el discurso que nos has traído, en verdad yo me siento muy bien, porque toda tu narración ha sido dirigida al hombre occidental, ¿no? Entonces yo como mujer me siento muy liberada, ¿no? Entonces veo ahí la posibilidad de que me hacen cosas, ¿no? Te lo digo así con cariño. Y bueno, aparte de eso, comparto muchas de las cosas que has comentado, aunque tengo ciertos miedos a veces en estos discursos por la idea esta del militante triste, ¿no? De que todo está mal, de que todos los movimientos que hay no nos valen, todas las propuestas que salen no nos valen, los índices no nos valen, ¿no? Y yo creo que también hemos de saber ver la potencialidad de estas cosas, ¿no? Y de estos movimientos. No, es cierto que al inicio sí que yo también critiqué, ¿no? Y mucha gente lo dijimos, ¿no? De la idea esta de que tenemos que recuperar el capitalismo, ¿no? La dignidad que nos había dado, el estado de bienestar, ¿no? Y no concuerdo con ello, ¿no? Que tenemos que pasar, ¿no? Esa idea de la recuperación del bienestar del capitalismo. Pero bueno, yo creo que es un proceso y creo que hay muchos movimientos, muchas propuestas aquí en España y en Europa están surgiendo en torno a eso, ¿no? Estoy pronto de... Bueno, yo al menos no lo veo tan negativo como me ha parecido, ¿no? Así la propuesta. Y bueno, en las propuestas que has dicho así de, ¿no? De posibilidades de sujeto, de creación de sujeto ético y crítico para la lucha, me parece también importante por recuperar de que aquí en, ¿no? En Europa también hay experiencias muy interesantes, ¿no? Y que muchas veces, como no han sido contadas, pues no las conocemos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablabas de la tierra comunal en Oaxaca y en México, que yo también me enamoré de la tierra comunal ahí en México, pero que aquí también existe, ¿no? Están los baldíos en Portugal, por ejemplo, que es minoritario, ¿no? Pero que también tenemos experiencias históricas y experiencias actuales que remiten, yo creo que a ideas de sujetos éticos y colectivos, ¿no? Que a mí me parece muy importante la idea de que para hacer este tipo de propuestas, ¿no? O esta idea que tienes de sujeto ético, ha de ser colectivo también, ¿no? También un poco por la idea de, ¿no? De que somos cuerpos precarios, ¿no? La idea esta feminista de los cuidados también, de que se me hace un poco difícil verlo desde el individuo, así, ¿no? Y ya está, gracias. Sí. Y luego el punto, acuerdo que corta mejor, ¿no? Estoy de acuerdo con todo lo que dices, ¿no? Ya decía también Nietzsche. Esto de logofobia dice que yo soy focolteano e indechano, eso no me gustó nada, pero luego al estudiarlo me dijo, ostras, parece que sí, si no puedo citarlo, de que somos hablados por el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje lleva a la mácula del sexo, como lleva también a la opresión, de alguna forma. Y sí, no es por economía, es por deformación que siempre digo, el hombre, y pero esto es lo más importante, también es cuestión de gramaticales sintácticas, está el lenguaje machista, por supuesto, el lenguaje de dominación. Yo soy muy pesimista. Este libro acaba con una frase que dice antes, dice, el experimento hombre ha fracasado. Yo lo creo. El experimento hombre, me refiero al humanismo occidental, ha fracasado. Y he tenido mala suerte porque he intentado vincularme a muchos movimientos que me han decepcionado de forma pavorosa. Y es que cuando fui a Chiapas, por ejemplo, a cooperar con las cosas de mar, que estoy enamorado, como el culo humano, me dijeron, tienes que botar de combate si puedes, no te desnudes por las noches, que tienes que salvar vida, escudo humano, me encuentro allí 300 escudos humanos, gente joven, ligando, bailando, cantando, me encuentro la tienda con Coca-Cola, y no veo a nadie que salvar. Mientras que están en otras comunidades no hay ningún cooperante, de desilusión, incluso otra cosa de zapatismo. Digo, qué bonito, pero luego veo que en algunos barrios que se han legalizado, después de la lucha, pues han surgido tiendas, negocios, fracturas y partidos políticos. Y decía Rory, es que lo que cobraba tanta lucha para crear una carta de propietario, porque el tributo gestionario lo maneja en la primera fase. En la segunda fase, normalmente quieren aprender a cada casa en muchos casos, ¿no? La experiencia me ha hecho desengañarme de luchas por las que llevo con la mejor voluntad. Y bajar no paso de eso, pero no está bonito así, ¿no? Y soy pesimista, ¿no? También quizás por desconocimiento, quizás porque hay formas de lucha que no veo, pero creo que actualmente estamos así, somos fuertes y el accidente no para esperar nada, ¿eh? Solo que ya que es un cadáver que se coma un buitre. Aquí no hay sustento para la esperanza, yo lo veo así, ¿no? Quizás por tanto desengaño. Me llamo Mario y soy profesor aquí de la Facultad de Ciencias Políticas, aunque no soy del núcleo duro, es decir, no soy ni politólogo ni sociólogo, soy historiador. Entonces soy el típico profesor invisible. Es decir, doy clase tangencial. Entonces, primero de todo, decirte que, aparte de que me ha gustado mucho tu charla, tengo la impresión de que eres una persona honesta y que eres además coherente. Y bueno, quizás no me entienda el resto de la gente, pero como veo que aquí hay profesores, diría que a lo mejor tú incluso no me entiendes, pero me va a permitir la frivolidad de decir. Y además no tienes exenios, lo cual es muy interesante. O sea, te convierte en una persona muy interesante, no solamente por tu discurso, sino también por tus praxis. Gracias, ¿eh? Tres asedios. Ah, bien, tres asedios. Bueno, entonces me has entendido. Ahora, está clarísimo, y yo coincido contigo, no pretendo en absoluto resumirte, ¿no? Pero hablas desde una perspectiva que yo creo que es muy apetecible y es de una crisis civilizatoria. Estamos en una crisis civilizatoria. Yo creo que algunas personas no hemos dado cuenta, ¿no? Y que, por poner una etiqueta, significa que está en crisis el sistema capitalista y todo lo que le envuelve. Y nos falta construir algo que sea tan coherente para la gente normal y corriente como yo, el hombre de azul, como para decir, bueno, tenemos el placebo de una alternativa. Y me gusta que tú nos digas, no tenemos el placebo de una alternativa. Estamos construyendo cosas y también construyendo desde lo individual. Por decir también una cosa, yo también tengo una experiencia en Colombia bastante larga desde el 98, y a mí una de las cosas que más me destruyó como persona fue ir a la picota también y no hablar con la FARC. O sea, hablé con la FARC, con los presos que tiene allí, la FARC y los helenos, pero me tocó hablar también con los presos paramilitares. Y ahí es donde me destruyeron por dentro, ¿no? Por lo que tú decías, la coherencia que tienen, los salvajes que son, y que saben lo que es como salvapatria, lo que tenían que hacer de una forma muy. Pero voy a lo siguiente, que es mi pregunta directa, para que también te orientes sobre qué cosas trabajo, ¿no? Y que me gustaría que de alguna manera, primero, que dieras más charlas, tú que dices que has decidido no dar muchas charlas, pero que dieras más charlas, y en segundo lugar decirte que del muestrario interesante que has hecho, no sé por qué, pero echo en falta, aunque está en el discurso, en la parte oculta, como tú decías del libro, ¿no? Hay una parte que está escrita y otra parte que no está escrita, y es la no violencia. La no violencia, sobre todo, de Gandhi. Me jode mucho, voy a permitirme hablar de esta manera, o tú lo has hecho en tu charla también, me parece muy bien, me jode mucho, por ejemplo, que se comparen personajes como Luther King y Gandhi. Cuando Luther King no tenía muy claro lo de ser anticapitalista, y Gandhi es un anarquista anticapitalista. Y por eso Nehru no siguió haciendo su proyecto económico y político, porque no le interesaba el industrialismo. Y Gandhi eso. Y en ese sentido, echo en falta, porque mi experiencia, por ejemplo, con los NASA en Colombia, ha sido que ellos, sin haber leído nunca a Gandhi, nunca jamás a Gandhi, y habiéndole llegado Marx, ellos en realidad lo que hacen es entender mucho mejor lo que hizo Gandhi y no entender lo que hizo Carlos Marx. Y me parece en ese sentido más interesante. Y no sé por qué no está en tu discurso eso, aunque sí está en el discurso oculto. Me parece también que parte de la autoconstrucción ética del sujeto para la lucha es un sujeto que niega usar la violencia porque es lo más característico del sistema. Es decir, frente a los adalides de la violencia, que como tú has señalado y coincido contigo, es el Estado y es el sistema en su conjunto, que es esencialmente violento, si yo reproduzco de alguna manera la violencia, lo que puede ocurrir también, y lo entiendo así, ¿no? Es decir, la lucha armada, por ejemplo, de muchos sujetos de la guerrilla es coherente en sí misma, pero puede ser que luchar con piedras y Kalashnikov frente a misiles y armas nucleares, pues al final de esa lucha tú acabas perdiendo y acabas siendo integral. Entonces, ¿por qué no está ese discurso, no el discurso, sino la coherencia que veo yo en personajes como Gandhi, que habla igual que tú, ¿no? Es decir, su adhesia es la autosuficiencia, su hará es la autodeterminación y la autogestión, el salvodaya, el bienestar de todos, de todo, empezando por tu propia comunidad, no por el mundo mundial. Pero insisto, me parece muy honesto, me parece muy coherente, y eso en principio lo quiero dejar muy claro, porque he escuchado otros discursos en esta casa y me han parecido justamente lo contrario. Hay aquí un articulico pequeño de 4 páginas que se llama Crear, luchar, vivir, que es la clave para entender este concepto de autoconstrucción ética, ¿no? Es una vindicación de la figura del luchador artístico. Se llama el combate contra la predestinación. Tenemos las vidas como predestinadas, es decir, pero nos dan la vida con instrucciones de uso. Manual de empleo de sus días. Nos dedicamos a vivir la vida con satisfacción. La figura del luchador que yo reivindico tiene una doble vertiente. Por un lado, quiere su propia vida, dice Foucault. Establece consigo mismo relaciones de creación y de diferenciación. Concibe su vida como obra. Es un escultor de sí mismo. Esto va en contra de toda instalación, de toda cosificación de una figura de subjetividad. Es entender tu propia vida como un campo creativo, ser un artista de tus días. Y segundo, se involucra en las cuestiones estratégicas, políticas, lucha también físicamente. Estos dos elementos en Occidente a veces se han unido. Yo creo que estaban juntos en los químicos, en los diógenes, en Antístenes, en Bartia, estaban juntos, es decir, que inventaban su vida y combatían el orden al inventarla. Yo creo que también están juntos en Nietzsche, en la figura del creador de Nietzsche, el quebrantador, el infractor, el que rompe el tratado de valores. No está en el marxismo, en el que tienes a lo mejor una lucha estratégica política clara, pero una vida gris, anodina, ni está clara, ni está en figuras como Oscar Wilde, Borges, Vargas Llosa, que sí. Crean su vida como obra, pero son conformistas. Deben unirse de los dos extremos. Cuando se unen estos dos extremos, tenemos luchador artista, que no se puede meter a una estrategia de partido, de sindicato, de formación, no se puede llamar troquista, maoísta, libertario, sino que es un luchador que inventa su forma de su vida y su forma de lucha, y no en términos abstractos, sino también concretos y empíricos, o del arte combatiente, pero no de forma separada, no combatir el mundo con mil obras, sino un arte que llega a involucrarse. En este contexto, ¿cuál es el lugar de la violencia? Es que no me gusta hablar de eso porque entonces quedo muy mal. Mi tesis de licenciatura fue sobre el tema de la violencia. Hice un repaso sobre la función de la violencia en la historia y también en la teoría sobre todo marxista, porque yo me formé en el marxismo. En la Universidad de Murcia había cuando el opus y el marxismo. No sé si esté bien o mal. Pero entonces, mi conclusión es que yo lo digo sinceramente, yo no satanizo la violencia transformadora, la violencia de resistencia, la violencia de resistencia individual, sino crimen, se lo decía a mi alumno. Dicen, Pedro, el jefe tuyo es un cabrón. Sí, era un cabrón. Nos suspende justamente, era verdad, era arbitrario, calificaba el peso. Nos insulta, sí, le decía esto. Yo decía, entonces, aparte de decirme una milla, ¿por qué no le daré el coche? ¿Por qué no le pincháis el coche? ¿Por qué no le amenacéis por la noche? Hace poco mi hijo tuvo un problema con un profesor de historia. Hablo mucho de mi hijo, esto no, no se grabe. Ella es mayor y se va a molestar. Se lo sorprendió justamente el tío, porque le quedó muy mal. Y mi hijo es vivido su vida como obra. Tuvo una fase que practicó un poco la pederastia. Tenía 15 años, le gustaban los niños de 11. Se hizo anoréxico consciente, estuvo a punto de morir. Luego tuvo una fase así que se hizo mujer, vestía con ropa de mujer. Y ahora el muchacho pues, se dedica a la delincuencia. Está en la banda de sicario, es un muchacho muy simpático, y su padre es sicario en Honduras. ¿Por qué te llamas sicario? Porque mi padre es sicario, eso es peor. No, mi padre se da la vida allí matando a la gente. Le dice, tú eliminas este elemento y mi padre pues, lo mata y ahora está siendo perseguido, está en el país desconocido. Y ante esa injusticia atroz, que se había encargado a mi hijo por la cara, pues el sicario llegó y le dijo, ¿tú qué te crees? ¿Te ves que tú tienes el poder de suspender a aquello? ¿Te ves que tú puedes suspenderlo por la cara cuando sabes que se le cerró? Tú no tienes ese poder. Y tú lo vas a probar. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Porque si no la pruebas, te voy a pegar los hostias. Y lo probó. La probó, porque sabe que el sicario no lo va a hacer. Ante esos usos de la violencia, de la intimidación, yo no soy capaz de mantener un discurso coherente. A lo mejor una carencia mía. No soy capaz de mantener un discurso de la no violencia. Porque es un uso muy concreto, muy específico de resistencia, yo la subtivo. Yo condeno la violencia del Estado español, por supuesto. De todo tipo de Estado. Pero esa violencia de los de abajo, no, no soy capaz de construir un discurso por mi lectura, por investigaciones, que creo que tiene también un papel en la transformación. Es cierto que tiene una mala prensa, porque yo veo una ideología pacifista, pero yo no voy a satanizar sin más la violencia. A mí hay comportamientos violentos que me gustan mucho. Mi asesor y defendía el derecho a tirar piedras, romper cristales de la fábrica. Está bien. La violencia de los budistas, que era violencia, a mí me gusta. Cuando en el País Vasco había una huelga, secuestraban al patrón para conseguir el triunfo de reivindicación, le parecía muy bien porque no lo conseguía. Te lo digo sinceramente, yo no soy no violento. Bueno, soy pacifista por forma de ser, pero en términos abstractos yo no voy a criticar el uso sin más el uso de la violencia. Pero la no violencia es, ahora mismo nos levantamos todos y te dejamos solo aquí. O sea, no es solamente hay esa opción de rechazo a todas las formas de violencia, no es eso, sí. Es mucho más. Resistencia pasiva. No, no, resistencia activa. Tú haces eso, no compro. No creo mucho en la eficacia de esa metodología, ojalá. Sería tan fácil si mañana todo el mundo dejara ir a la fábrica, el sistema caería. Por ejemplo, cuando la guerra era evidente que era una guerra, un genocidio, que era una guerra con las zonas económicas, todos los españoles lo sabíamos. Y fuimos allí al margen de la ONU. Pararla era lo más fácil sobre el papel. Una huelga general indefinida que vuelve a las tropas. Yo creo que volvía en una semana, ¿no? Paramos la parte productiva en tres semanas, era tan fácil como decir, como esto sabemos que es un genocidio, porque lo sabíamos, que en el fondo lo sabemos. Como sabemos que es una guerra injusta y somos seres humanos, vamos a hacer algo que tampoco es tan difícil, vamos a parar. Con uno, ni un español podría trabajar durante una semana indefinida. Hubiéramos parado la guerra y era asistencia en tu sentido. No lo propuso nadie porque sabía que no iba a ser seguida. No hubo ninguna formación que lo propuso, todo fueron manifestaciones con globos, con tambores, cositas así que se podían hacer sin coste, sin sacrificio, porque sabía que la gente no estaba para esas cosas. Que el policía de sí mismo no estaba para esas cosas. Ahí soy más desesperado que tú. Sobre el papel y el abstracto, pues, está claro, está claro. Lo que dice mi amigo Julián, Julián Marca, que vive conmigo en el pueblo ese, y su tema es sencillo. Dice, Pedro, haces mal en dar charlas, haces mal en vincularte con colectivos, asociaciones, estás perdiendo el tiempo. Así no consigues nada, esto es un juego entre vosotros. Lo que tiene que hacer la gente, lo que va a hacer, es lo que hago yo. ¿Tú qué haces, Julián? No producir, no consumir, no obedecer. Oh, así de fácil, se acabó el sistema. No producir. No consumir, no voy a hacer, por intentarlo verdaderamente. Es decir, producir al mínimo, consumir al mínimo y evitar los lugares de complicidad. Pero resulta que hablamos así y mañana vamos a las clases y te conviertes en un funcionario de consenso, en un opresor. Hablamos así y mañana te pones a exportar a obreros en una fábrica pobre. Hablamos así y mañana vamos todos a nuestros puestos de responsabilidad en la reproducción del sistema. Es que nosotros somos también opresores, a ser profesores. Estamos vinculados a él, hemos sido sobornados. Somos soporte carnal de un sistema en sí destructivo. Y damos clases, impartimos justicia, y decimos que curamos a la gente cuando ya enfermamos, si tú mismo, como no violento, no eres capaz de dejar las clases, ¿qué te va a esperar de la humanidad? No sé, a lo mejor tiene un efecto positivo de la práctica pedagógica, pero el miedo es negativo, ¿no? Y dijo eso mucha gente que lo comparte, pero no puede. O sea, es consciente de que lo que está haciendo es manipular, adoctrinar, encerrar, tiene un efecto negativo de su clase, sobre todo en secundaria, ¿no? Pero no da ese paso. Entonces, si no es capaz de decir, me busco la vida de otra forma, o me busco la muerte de forma honesta, ¿qué cabe esperar de algo colectivo no violento? Lo veo aún más fantasmal. Gandhi consiguió su objetivo el día en que Inglaterra vio que le convenía la independencia de la India, porque se había apoderado de su materia prima. Y mejor que los mismos indios gestionaran a los indios y reprimieran a los indios. Coincidió el interés de Gandhi con el interés de la metrópoli, la neodependencia. En vez de estar ahí con otros soldados que nos cuestan caro, nos vamos, que sean independientes de los políticos, pero que estén explotados en lo económico. Yo creo que eso, que lo de la India no fue la conquista de Gandhi, ¿sabes? Si fue un interés de la metrópoli. En vez de que te apoderas de sus recursos, de su materia prima, mejor que ellos mismos se encarguen de mantener a la gente oprimida. Que ahora soldados, tropas, joderá la independencia. Independencia política más dependencia económica. No fue gracias a Gandhi, creo yo. Creo que más bien contribuyó. Me quedo con la definición de Occidente es moribundo, no quiere morir y sigue matando. Me quedo con esa definición. Y en ese sentido, jugó a varias metáforas, ¿no? me gustó mucho la del estoy distinguiendo. Y en ese sentido, y nos habla de violencia, ¿qué tan violento fue esa, tomar esa conciencia, ¿no? De aceptar que primero tu cultura está, o como tú lo dices, está muriendo, y segundo tú mismo, ¿no? A través inmerso en la cultura. ¿Qué tan violento es ese proceso hacia ti mismo? ¿Cómo se vive esa? Esa es la parte no escrita de tu libro que me interesa a mí. ¿Cómo se vive esa violencia a sí mismo? Es una pregunta un poco personal, ¿no? Desde que empecé, siempre lo contaba, desde que estaba en clase yo me veía como un luchador y creía, entonces creía en los colectivos, yo intenté llevar a la obra la práctica de cerrar guardia y hacer desde el sistema una enseñanza libertaria que fuera antisistema, ¿no? De tener un oasis emancipador. 8 horas de asignatura represiva y la mía, íbamos a combatir el sistema, con métodos alternativos. Cuando vi que eso era falso, porque estuvieron a punto de darme un premio, estuvieron a punto de darme un premio en pedagogía por eso, por mi sistema revolucionario, pues eso es curioso, ¿no? Porque ya bajaba la línea del futuro, me desesperé y intenté costar medio capaz de la docencia. Me costó mucho, me fui a los países del este y cayó encima de mí al muro de Berlín. Me fui allí nada más que para vivir el cuento, es decir, para vivir sin hacer daño, de alguna manera. Y estuve muy bien con mis investigaciones, conociendo, aprendiendo, pero como me senté como un refugiado existencial, que fue muy, muy sencillo en mi discurso en Budapest, le dije: a mí no me persigue nadie en Occidente, no. Me persigue la vida en Occidente, la existencia. Ahí me consumo, no puedo vivir, y me admitieron, y me dieron una serie de prebendas, me pagaban el alojamiento, tenía alojamiento en la universidad, podía vivir allí prácticamente sin gasto. Cuando cayó el comunismo, dijo: hey, tú no decías que no podías vivir el capitalismo, ya somos capitalistas, vete de aquí, se acabó todo. Y tuvo que golpear a la docencia. Los religiosos son terribles, es como la relación de Ulises, el volver de nuevo a un lugar que quiere escapar es horrible. Ese retorno a una visión que usted sabe especialmente que es depresión. Aguanté lo mínimo y me hice pastor de cabras. A los 8 años quebré porque todos los pastores de cabras quebraron, era física pequeña ganadería. Solo 600 que tienen mi oveja. Acabé en la pobreza más extrema y tuve que reingresarme. De nuevo, otra vez. Que eso sí que fue doloroso. O sea, yo sufría cada clase, aún no tengo pesadillas con pedir clase. Y eso que era muy poco lo que había, 4 o 5 alumnos, y les gustaba porque yo era alumnista, ¿no? Y mi hijo tenía que tirarse, no iba a dejarlo estrellado. Aguanté ahí un tiempo hasta que ya con 18 años y le dije: ahora Pedro, ya pienso en mí, se acabó. Ahora ya no voy a ser ni pastor ni nada. Ahora me estimo, pero ahora lo consigo. No me gustó nada ni fue violento. Fue una sensación de que ya, de que durante medio siglo estaba equivocado, de alguna forma, ¿no? Y era una sensación de por fin coherencia con mi pensamiento. Yo vivía en la esquizofrenia y en una división muy grande. Era un antipedagogo que da clase. Un antiprofesor que ejerce la docencia, un crítico de la educación libertaria que inventaba unos sistemas alternativos y libertarios perfectos, maravillosos, en los que no se veía la coerción, pero existía. Y ya lo dejé, llevo 3 años y la impresión de misión cumplida, ¿no? Y vivir al día, ¿verdad? Disfrutar de la vida, de esta libertad, de esta libertad. Entonces, ¿cómo se vivía la violencia haciendo lo que no quería? ¿Cómo? ¿Cómo vivía la violencia? ¿Cómo ejercía esa violencia? Era un poco surrealista, hacía cosas así, no sé, a lo mejor veía el maletín de un profesor y tiraba por la ventana, eran formas surrealistas de resolver mis contraórdenes, ¿no? Y citaba a Bruno a dar un coche, o dos pillaba con la llave, pero ese tío es un cabrón, ¿por qué no hacía así? ¡Pedro, ducho! ¡Te has rayado! Bueno, perdón, pero ¿por qué no haces así? Y ese tipo pasa en la CIA, tengo que confesar en la CIA, pues embozando a baseo, eran recuperar prácticas nudistas y divertirme con ellos, ¿no? Pero no era una violencia transformadora, era un exabrupto, un estilo nudista. No podía respirar y es un desahogo, ¿no? Y éramos cómplices de ellos en sus subordinaciones. Yo no apuesto por la violencia, yo no predico la violencia, solo que no he encontrado un modo de mantener un discurso coherente contra la violencia. Y en algunos casos concretos he animado a estas formas que tampoco son tan grandes, de agresividad, de intimidación. Quiero discutir con él. Yo te voy a dar si quieres. Yo te la doy hasta ahora. Lo primero fue sobre la violencia. No quisiera centrar mi intervención acerca de eso, pero sí me gustaría ver más allá de la posición de no violencia que planteaba Mario, o la posición, de, digamos, entre dos ámbitos de la negación completa a la violencia o la apología a la violencia, pues siempre hay otros puntos de vista que son la violencia como estrategia. Y es decir, no. Yo entiendo el momento en el cual se habla de violencia en el sentido de placer armado o simplemente poder hacerlo por desahogar, pero creo que también la violencia, y más aún cuando se está hablando de la autoconstrucción ética de un sujeto, la violencia tiene mucha carga ética, mucha carga muy dolorosa, y eso es muy difícil de llevar. Entonces, si realmente se opta por un hecho violento, hay que pensárselo tanto para hacerlo, para que realmente no repercuta en ti misma y en tu entorno, porque ejercer la violencia es duro. Realmente como la punta de mi forma de ver, ¿no? Yo estoy de acuerdo completamente, Pedro, en que Europa es, para mí es un viejito en decadencia, hombre, está ahí muriendo. Y para mí, en cierta forma, Latinoamérica es como una mujer joven que está empezando a desarrollarse y puede creer en todo. Tiene esa inocencia inicial, está con ganas de creer en todo, tiene como muchas propuestas ahí iniciales y está ahí como a ver hacia dónde va, a pesar de su mucha historia, ¿no? De todas formas, pues me plantea ir después de vivir un tiempo acá como, ¿y entonces qué nos queda en Europa? Porque tú planteas, hay unas posibilidades que a mi forma de ver, pues no me suplen por completo o se me quedan cortas, ¿no? Por ejemplo, cuando dices el papel de las personas que se van fuera a la montaña, ¿no? Yo creo que hay una construcción ética de sujeto, pero no hay una construcción, autoconstrucción ética de un sujeto para la lucha. Porque no sé en qué momento, al apartarte de sociedad, puedes construir una alternativa o un proceso común que pueda llegar a un proceso de transformación. No global, pero sí por lo menos para tu entorno. ¿O qué haces cuando estás en la mitad de la montaña y llega una compañía de minerales, tú estás viviendo perfectamente en la montaña y llega una compañía de explotación a cielo abierto a joderte el sitio donde vives? ¿A dónde queda esa potencialidad de lucha? Entonces yo lo veía como una construcción ética del sujeto, pero no de un sujeto de lucha. Y pensando de esa forma también respecto al 15M, para meter el otro punto que tenía ganas de meter también en este momento, creo que en el mismo entorno en el cual Europa está condenada a morir, creo que el 15M fue un movimiento que nació condenado a morir. Un movimiento bisagra que surge en una época de decadencia. Pero creo que no podemos caer en el error, a mi forma de ver, de hacer lo que hace la gente con el 15M desde los discursos dominantes, que es homogeneizar al 15M. Porque si algo que tiene el 15M es que no se puede definir, o que no se podía definir, para decirlo de alguna forma. Es tan diverso al interior que es imposible generar un solo tipo de discurso, un solo tipo de dinámica. Entonces, para mí eso hace que dentro de ahí haya pasado muchísimas cosas. entre otras, por ejemplo, algo que tú decías, que es cómo apoyar a la gente que ahora se está moviendo y que está luchando. Para mí, que acabamos de encontrarnos, por ejemplo, en una jornada de resistencia vecinal, que vinieron corralas de Sevilla, de Málaga, hay gente que está ocupando aquí en Almanjaya, acompañar previo al juicio de la Casa del Aire, pues hombre, es que esta gente surge del 15M, se conocen el 15M, y están luchando por algo que puede que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, que es por la propiedad privada, por el derecho de un techo y de una propiedad. Pero esa gente ha decidido tomar unos espacios y está luchando de forma autoorganizada. Y están haciéndolo a su forma y han decidido enfrentarse al sistema. Creo que es tal vez sea mi problema, no tengo la capacidad en este momento de decirle a la gente, o no quiero tener esa capacidad de decir, es que sí, vale, vives en Europa, Europa está en decadencia, por lo que luchas tú no tiene mucho sentido, ¿no? Porque entonces, ¿qué hace esa persona que tiene que vivir en algún sitio? O sea, ¿cómo hacemos para no ser reformistas cuando la gente necesita reformas en su día a día mientras construimos otros procesos? O mientras se construyen otros procesos. A mí me, joder, es que me duele que la gente se muera frente a un hospital. Tal vez soy víctima del síndrome que dijiste muchísimo, muy probablemente, claro que sí. Pero también me llena de fuerza ver que se construye desde esa posibilidad. Porque si no, entonces apague y vámonos, ¿no? Y entonces van a haber unas migraciones enormes de europeos y latinoamericanos, va a tocar empezar a pedir visa porque se lo van a cargar también allí. Entonces a mí sí me genera ahí como muchas como incertidumbres, ¿no? Frente a eso. Yo no puedo discutir contigo, no puedo pasar tiempo con contigo. Tengo ese problema finalmente, es que me hago mayor, yo no podía discutir con los amigos. Antes me gustaba mucho discutir con ellos, y si era mi amigo me gustaba aún discutir más. Eso de destruir a un amigo, una experiencia muy bonita, claro, contar la cuerda, pero ya no puedo discutir con un amigo. No tengo ganas, no tengo ninguna motivación. Es verdad. Cuando hablo de sociacinismo, no me refiero a ella. Yo sí me refiero a otra gente que hace lo mismo que ella. Y claro, para mí sí que encaja en el perfil de ese síndrome de Viridiana. De alguna forma, ¿no? Eso por un lado. Si luego voy a repetir todo el síndrome y esta búsqueda de sustitutos para el proletariado y ver un poco la génesis cristiana, quizás, de esa necesidad de ayudar al prójimo y de sufrir ante el dolor ajeno. Yo te veo quizás, porque yo no estoy por ahí. Y en segundo lugar, yo creo que la retirada de Deleuze sigue en lucha. Sigue en lucha. Y ahí me gusta citar a Deleuze, que nunca se jugó, por cierto, pero bueno, que decía: a los que dicen que huir no es valeroso, el fugitivo responde: ¿quién no lucha? El valor radica en aceptar el huir antes que vivir quieta e hipócritamente en falso refugio. Es posible que yo huya, dice, pero a lo largo de toda mi vida busco un arma. Yo creo que la retirada del abandono de posiciones objetivas de complicidad, de reconocer del sistema, esa higiene político-ideológica de la persona que dice no voy a cambiar el mundo con esto, pero por lo menos pierde uno de sus resortes, es en sí una forma de lucha. Y no hay contradicción entre luchas individuales y colectivas. No hay contradicción, no se trata de elegir. Pero ese gesto de renuncia al merecer quieta, y de forma hipócrita, el falso refugio, es decir, la casa, la relación de pareja, el trabajo, etc., para mí sí es una forma de lucha. Es como un hueco que se queda en el sistema, es como un punto en el tejido del sistema que se ha soltado. No lo va a destejar por completo, es posible, pero seguro, pero yo sí lo veo como una forma de lucha. Ahora bien, esa persona que por la mañana se despierta y dice, ahora cuando venga el trabajo, que doy clase en mi instituto, le paso por la célula, o le paso por el partido, que tenemos una asamblea. Y por la tarde voy a una manifestación en contra del uso de detergentes y tal, tal, y cree que así está luchando, yo ahí tengo muchas dudas, ¿no? Me gusta más el otro, el que se va, que ese que se queda, siempre decimos, ¿no? Los anarcofuncionarios. Esos enemigos del Estado que cobran del Estado. Esos típicos de todo tipo de coacciones de poder que ejercen el poder y la población, ¿no? Los anarcofuncionarios. Es la cita máxima de la contradicción y de la decisión y la división. Anarco funcionario, enemigo del Estado que cobra del Estado. O el cinismo marxista. Es decir, no hay que ser voluntarista. Porque tú quieras cambiar el mundo, no se va a cambiar. Hay una ley de desarrollo de objetivas. Hay una maduración, hay una fase en la historia. Y llegará sin duda el día en que el proletariado, en la fase de desarrollo del capitalismo, tomará conciencia y tendremos ya los medios técnicos para dar el paso de la sociedad de la libertad y de la opulencia. Entonces, mientras eso pasa, yo, Cisse, yo, Adorno, yo, Jorge, sigo trabajando en la universidad. Te da mucho gusto cobrando, escribiendo libros, y ya llegarán las condiciones objetivas para que salga a la calle. Y también con mi escritura estoy luchando, también, sí, porque si yo, al mismo tiempo que vivo del Estado, critico al Estado, eso también es lucha, es lucha teórica, lucha de campo de la teoría, que decía Cisse, anda ya, cínico. Entre Luis y yo es tan distinto, es que la mujer es una multiactivista, es la persona más multiactivista que yo he conocido. Yo creo que vive para la lucha, en el sentido de este colectivo. Y yo soy justamente un poco más reacio a esas cosas, ¿no? Social cinismo, ¿no? El cinismo de lo social. Yo creo que también es una construcción de un sujeto de lucha el hecho de salirse y construir desde unos individuos algo, porque es algo que, en mi opinión, que crea un modelo, ¿sí? Y sin ser reactivo, además. A mí me parece lo más, en este instante histórico, en mi sitio aquí, me parece lo más noble, sí, yo creo, ¿no? Solamente un comentario, yo no digo que no lo sea, creo que siempre tiene que ir acompañado de lo otro, porque un modelo es un modelo si se ve. Si no se ve, no. Pero si, hay, si lo dices como modelo, ¿me entiendes? Pero sí, yo lo veo como una opción y, no, y lo respeto completamente. Y tengo, es más, yo me he pensado hacerlo en algún momento de mi vida también. Pero creo que tiene que ir acompañado. Hombre, claro. Yo creo que la... Sí, sí, sí. La lucha de la emancipación, yo creo que si no llaman a una colectividad ni a lucha ni a emancipación. Mi opinión se queda en una especie de nuevo individualismo. Absolutamente inocuo por el sistema, quizás a nivel individual. Pero creo también que hay ahí un salto falaz al confundir el hecho de apartarse con liberarnos de las imposiciones. Las imposiciones están aquí, están muy en civilidad. No creo que sea tan sencillo, es mi opinión. O sea, que la imposición sería algo cerebral, ¿no? Estamos dominados mentalmente. No, bueno, cerebral, ¿no? En el sentido que no entiendo que sea un fundamento biológico. A mí me gusta mucho citar los últimos Foucault en este sentido, ¿no? Que pasa de una teoría del poder a una teoría del sujeto. Desde la teoría del poder podríamos pensar que el hombre está dominado por esos poderes y hasta mentalmente está dominado, ¿no? Como decían los marxistas, digamos, entre comillas, alienado, ¿no? Entonces, el que se vaya se lleva al sistema dentro de sí. Pero el último Foucault sugiere que no es así, simplemente que ese sujeto es de esa manera. Que tenemos un sujeto, no es un individuo, que no están mistificados, no hay una esencia que rescatar de ellos, sino que son así, por ejemplo, el trabajador de hoy le gustaría ser empresario, pero no por un problema de dominación, sino porque realmente es así. Tenemos la manera de pensar que los hombres son otros, no los que vemos, pues no, es así. Pero eso es entregarse al deber ser, al estatus quo, ¿verdad? Lo complicado sería, ya que son así realmente, y no están mistificados, ni manipulados, ni engañados, ni son víctimas de las cosas que hacen, sino que son así, y esto es un realismo desnudo. Mi padre está peor que yo, simplemente mi padre porque le gusta mucho el dinero, porque tiene un poco, gustaría tenerlo, un hombre que le gusta el sistema capitalista. Mi padre es capitalista y es obrero, y ahí ha sido lumpen incluso. Pero mi padre es que así no tiene ningún problema. Sería la construcción de otro sujeto, no se digo de autoconstrucción, sujeto individual o colectivo. Estas relaciones creativas con uno mismo, va a pasar a la diferenciación. Está claro que el sujeto occidental real, de él no se puede esperar nada para la transformación, nada. Si somos capaces de hacer un nuevo sujeto, no lo somos, pero no me queda la vida. Los colectivos a veces se basan también, se prestan a las manipulaciones por la democracia, por las máquinas, por las organizaciones, por la doctrina, por eso es peligro, ¿no? La lucha occidental del último año ha tenido ese riesgo, decía Cisse, que la confluencia de la lucha del movimiento obrero y el marxismo fue que la conveje el movimiento obrero y el marxismo, y a partir de ahí, qué milagro, ya tenemos asegurada la vía hacia la revolución. Otra gente como Marcesoli, como Valentín, como Valdería, dice, fue una desgracia, porque los dos mutuamente se neutralizaron. Es decir, el marxismo acabó con lo que había de insumiso, de rebelde, el obrero, y el obrero llevó al marxismo hacia la socialdemocracia, si quiere, hacia un reformismo popular, ¿no? Es muy difícil hoy diseñar una sociedad colectiva que no dependa de este periodo de la burocracia, la administración, la doctrina cosificada, etc. ¿No? Pero no hay que elegir, es que no hay que elegir. Yo, por ejemplo, he cooperado con los vivendistas, no hay por qué elegir. Ahora bien, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no está tanto con tío se quiera ir para no consumir, no producir, obedecer? ¿Qué tiene malo que una persona se quiera liberar de opresiones objetivas? Que diga, a mí ya nadie quita la pulmonía, ¿qué tiene malo de eso? ¿Por qué no parece tan mal? Decimos, eso no es lucha. Lo que hacemos nosotros no es lucha, aquí no lucha nadie. ¿Y por qué no criticamos así? A veces hay una saña de mucha gente ante esta fuga. Dicen, son hippies, son liberalistas. ¿Y tú qué eres? ¿Un trabajador, un funcionario, un integrado? Y critica a este hombre, tiene el valor de romper, el valor de romper. Y de aventurarse y de partir. Yo simpatizo con los fugitivos, con los que rompen, con los que se van. En el mundo indígena, por ejemplo, no hay individuo. También digo a veces que el individuo es una construcción occidental. Son todo hecho. Aquí hay individuo. Allí existe como sujeto a la comunidad, que es previa al individuo. Está su lenguaje, que siente subjetivo, su forma de entender la naturaleza. Ahí el sujeto ahí no existe ni individuo, se llega a él con un rodeo, que pasa por la comunidad. Ahí es verdad, nosotros somos individuales, el occidente de la cultura que parte del yo, del ego, de la misma persona, es individualista. Y cuando dice que crea colectivos, crea comunidades, se basa muchas veces, tú lo sabes, en juegos de dominación. Es decir, es una pseudo comunidad. No hay ningún colectivo en el que no se reproduzcan terribles mecanismos de dominación, de preponderancia, de dirigismo, de ausencia de libertad, de control, de coerción. Porque el sujeto occidental solo puede vivir lo colectivo como una hipocresía, como fraude de lo colectivo. Lo que pasa en esta asamblea, son todas farsas. La asamblea indígena, por ejemplo, no se puede votar. Lo que es la muerte de la comunidad. Hay que llegar a una puerta aunque cueste 20 horas, 30 horas, 40 horas. Cuando por fin la gente se calla, está llegando a una puerta. Mientras tanto están ahí, y la original, el doctor. Pero eso decir que se vote, que haya un hombre que use la retórica para convencer a los demás, de esa comunidad tiene que triunfar en sí el mejor argumento. Y todos tienen que verlo. Nuestras asambleas son un espectáculo horrendo de poder, de dominación, de manipulación, con papeles dictados, protagonistas, que dirigen, que influyen, retórico, y gracioso. Son pseudo-asambleas, no tienen nada que ver con la democracia directa, que se basan en desigualdades de poder, de formación, etc. Y porque el individuo que va a la asamblea está podrido. Estamos podridos. A ver, te quería hacer unas preguntas. Dice, bueno, el último Foucault, en la teoría del sujeto, viene a decir más o menos que no hay una esencia de rescatar de lo que es el sujeto. Entonces, si partimos de eso, si lo damos por hecho que lo aceptamos, si no hay una esencia de rescatar al sujeto, ¿por qué tu motivación o crees que la mejor forma de vivir es la lucha ética? Entonces mi pregunta es, ¿para ti qué sería la ética? Claro. Y si no crees que esta esquizofrenia que dices que has sufrido muchas veces, este conflicto, estos conflictos, es porque no sabemos lo que es la ética, es decir, a veces la sentimos pero como que no podemos nombrarla. Sí. Yo considero que el precedente, bueno, la base, el origen de esta postura de Foucault, de la biopolítica, etcétera, del último Foucault, el último Foucault, sobre todo la Zahar y tal, que plantea la prioridad de la cuestión de sujeto sobre el poder, está en los anarquistas clásicos. O sea, yo cuando leo a Último Foucault, me llaman así, y leo a Bakunin, o leo a Kropotkin, o a Mann, o a Stirner, veo, ¿no? Y es un compromiso ético, en el sentido este. Todo anarquista, todo libertario, es un cristiano de segunda generación. Es un cristiano sin Dios. Durante un tiempo estaba de moda la lucha amoral, decían. Una lucha, yo digo lucha amoral en el sentido de que no respeta la moral dominante, pero una lucha amoral es una lucha, es un sujeto sádico. Sade sí es ateo de verdad. Sade dice, no existe Dios, no existe bien, no existe mal. Y por tanto, si me apetece, yo violo y yo mato y yo jodo y hago lo que me da la gana, porque soy el centro del universo. Stirner, anarquista, dice algo parecido, pero se pone límite. Sí, pero no puede cortar a otro. Ética. Ética, ¿no? Considera negativo que alguien trabaje para él. Sí, pero no puedo tener más propiedades que yo tengo una propiedad privada, que tiene que la necesaria para mi conservación. Armán, el ideal anarquista es ético en este sentido. Somos autónomos, somos libres, nos dedicamos a la escultura de nuestros días, nos autoforjamos, pero nos negamos a explotar a la persona en el trabajo y a dominar a lo político. Y ahí se introduce la ética. Por otro lado, la libertad sádica, que a mí no me interesa nada. No me interesa nada la libertad sádica. Entonces, esta autoconstrucción es en este sentido ética. En este sentido. El luchador es una figura ética. Supone que el mundo actual no está bien, tiene algún defecto y lucha por otro mejor, más bondadoso, preferible. Y ahí se introduce la ética. No tiene que dar vergüenza reconocer que los luchadores tan radicales son cristianos de segunda generación. es que somos hijos de nuestra cultura, somos cristianos sin Dios y cristianos sin iglesia, pero nuestra moral sigue siendo el del lenguaje del bien y demás. Por eso digo ética, a veces digo ético-estética, sí, digo ética. Pero hace mucho tiempo no me gustaba esa palabra, me recordaba la locura. Pero es que sin ética, sin este concepto de decir, esto me lo niego porque lo considero moralmente reprobable, no hay lucha. Porque la perspectiva sádica es muy complicada, muy complicada. Porque decía Sade, a mí me gusta la revolución, no me gusta lo que viene después. Yo quiero una revolución dentro de la revolución. Y así, indefinidamente, es decir, el caos, la violencia, el desorden, eso parece muy seductor, pero no mi postura ahora. No, mi postura ahora. Esa libertad de decir, yo soy el centro del universo y no tengo ningún límite, ¿verdad? Entonces, lo que está dicho es el cristiano. Y sí, es cristiano, ¿sabes? Es cristiano. Yo soy un cristiano de segunda generación. A pesar de mi ateísmo declarado, de fidelidad a la iglesia, lo primero que tengo que hacer. O sea, consideras que la ética es una verdad histórica, ¿no? O sea, quiero decir que si no hubiera existido el cristianismo, no tendrías esta ética. No hablo de la ética cristiana, ¿no? Sino de este recorte de la libertad absoluta, por unos principios que el sujeto se le impone. Uno más que otro. Yo, por ejemplo, me impongo mucho, quizás demasiado, ¿no? Yo eso no puedo crecer, no quiero comprar, no puedo trabajar, necesito trabajar, otros menos. Pero sí que hay un recorte de la libertad absoluta y a eso le llamo ética. Por ejemplo, el último Foucault, cuando habla de las relaciones estratégicas de poder, dice, cada vez que alguien se acerca a alguien, puede reaccionar de poder. Yo hablo contigo, hay textos de dominación, aquí hay relaciones de poder. El primer Foucault le gustaba mucho ese concepto de un poder invisible, corriente, que está por todas partes, y lo criticaron, dijo Baudrillard a Foucault, porque ese poder está por todas partes, en la conversación, en la pareja, en el mismo, se puede estar por todas partes, entonces, dice Baudrillard, el poder no existe, siquiera vida. El último Foucault hace una autocrítica que dice, sí, hay que crear una línea de demarcación y que hay una lucha ético-política. Donde llega a ser el poder, se puede luchar por atemperarla. Siendo verdad que el hombre domina a la mujer, cabe un esfuerzo de ese hombre por mantener a raya ese impulso de dominio. Eso es una lucha ético-política. Siendo verdad que las asambleas son un holocausto de los poderes de dominación, cabe un esfuerzo de la gente que lo hace por distribuir mejor el discurso, por evitar protagonismo. Es una lucha ético-política. Dando por supuesto que el padre quiere gobernar de alguna forma al hijo, cabe ser consciente de eso y retirarse un poco. Cabe este ámbito que a lo mejor lo considera reformista, pero no deja de ser una lucha ético-política por atenuar relaciones de poder e impedir que se manifieste, se convierta en dominación cruda, dura, como la que se llama en las instituciones, en la escuela, etc. ¿No? Claro que la relación de pareja, ¿qué es la relación de pareja? Si no una relación de poder, dime tú que no. ¿Quién se va a creer que en la pareja hay una armonía? ¿Quién se va a creer eso? Que la pareja se basa en el diálogo, el razonamiento y hay una fusión. Se sabe que hay un encarnizamiento de uno contra otro. Que cada relación de pareja es un holocausto simbólico. Es una carnicería. Vamos, eso se sabe, ¿no? Pero puedes ser consciente de eso y no convertir al otro en un objeto de forma tan declarada. Y tener cuidado contigo mismo porque sabes que quieres dominarlo. Me lo decía este pastor Basilio, que un día es mi compañera, ¿dónde está la fuerza? ¿Eh? ¿Dónde está la fuerza? Lo que dice Basilio. Dice, mira Pedro, en el ganado la fuerza es este conjunto mayor de ganado, las que siguen las pequeñas tapillas excesivistas. Todas las cabras y unas cabras de pistas locas van para allá para acá, pero al final siguen a la fuerza. Dice, en la pareja, uno tiene que ser la fuerza, el hombre o la mujer. Él pensaba que en mi caso la fuerza era la mujer y que estaba dominado por ella. Y quizás este juego de dominación existe. La lucha ético-política por no ser consciente de él, neutralizarlo. Y si quiero seguir dentro de ese juego, aceptar que es una capacidad simbólica. El hombre puro no ama. Voy a amar y hacer un pacto con la abyección. Abyección. Que la pareja se basa en eso, lo vamos a apuntar. Esta literatura que yo el modelo de la pareja abierta, la pareja libre. Es que todo muchos de nosotros jugamos a eso. Yo me acuerdo que yo jugué mucho tiempo al modelo abstracto, frío, degenerado de la pareja abierta. Que se basaba en un esquema racional, casi una dramática, de los sentimientos que tenías que aplicar en tu vida cotidiana para no dominar al otro. ¿Cómo se sufre con la pareja abierta? Cuando viene mi compañero y decía que se quería ir con un tío y que a lo mejor se lo follaba. Y yo, como era progre, decía, ah, no pasa nada, pero tu cuerpo es tuyo, tienes derecho a eso. Ahí mortificándome con los celos que me asaltaban, sufriendo como un condenado para parecer un hombre progresista, muy respetuoso de la mujer. Y al final la relación acaba en el mismo desastre, en la misma contienda, por intentar, a fin de cuentas, traducir un ámbito que no es racional, que no es lingüístico, que no es gramatical, al ámbito de la práctica. Lo que son los sentimientos y las pasiones no es traducible, lo decía Freud, dice, el subconsciente no se puede traducir. Los psicoanalistas de hoy sí lo traducen para ganar dinero. Y te dirán complejo, complejo de Edipo, tío, ¿qué te pasa? Que tú quieres mucho a tu madre. Ah, no sabía. Que te gusta tu padre, el tipo de letra. Ah, vaya, vaya. Tú quedas encerrado porque se reduce en la familia. Un drama burgués. ¿Eh? Para que el deseo quede confinado en la familia. Porque si tú pasas a la familia, es que el niño quiere a su mamá. Pues eso sufrió mucho, complejo Edipo. Pero fue originario, dice, no existe traducción de subconsciente al consciente. Porque es un discurso, es un proceso contradictorio, complejo y plural. Que no puede ser traducido, nosotros lo reinterpretamos, lo verbalizamos. La teoría del amor libre quiere convertir en discurso racional una relación entre dos personas y acaba creando una momia conceptual y un esquema en el que si te metes vas a sufrir como un loco. Más vale decirle a la compañera, mira, te digo la verdad, yo, si me acuerdo con otro, sufro. Me gustaría no sufrir. Me gustaría ser capaz de quererte sin considerar que tengo derecho a decirte que no te voy a dar el tío ese. Además, un cabrón y muy feo, no sería, honestamente, pero voy a sufrir, haz lo que tú quieras, y a lo mejor todo un chantaje, pero he podido más honesto. No, es que no hay un sufro, claro, claro, el amor libre, Jean Paul Sartre y Simón de Beauvoir, el amor libre, pero la guardia de tonta esa que le pagó la escuela moderna, que estaba embocado por él, el amor libre. Pero carece ese esfuerzo ético-político, ético, por atenuar ese vínculo reconociendo. Estamos 2 horas y media aquí. Pues nada, Pedro, muchas gracias.